Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Ruegan los negros, imploran los negros, dame gol Ortiz, dame gol Ortiz, dame gol, le piden. Ahí va Guillermo Ortiz, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Colón lo festeja, Colón es el pescador y es el canoero, es el morocho de la villa y el doctor de la otra esquina. Colón es la piba que se parte de buena y Colón es el almacenero del barrio, es la abuela que te mima y el amigo de la primaria, es el carnicero de siempre y la profe de inglés, es el tío chupete y la amiga cariñosa, es el porrón con los pibes. Es el consejo del viejo, es el recuerdo del abuelo y el primer babero rojinegro de tu hijo. Es NT9 a todo volumen y es el diario abajo del brazo. Es el golazo en el potrero y el beso robado en el baile. Es tu vida y tu pasión y es estas lágrimas y este festejo. Un festejo pasional y popular que se instala en Santa Fe. Es el estallido que se escucha en todos lados. Escuchá, escuchá. Lo gritan los niños que duermen bajo los puentes. Lo gritan los obreros y campesinos siempre apretando los dientes. Lo gritan desde el cielo con su eterno corazón rojinegro. Lo grita el morocho que vendió la bici y la garrafa para viajar a San Pablo. Lo gritan las chicas que tienen un bombón asesino. Y lo grita hasta la chola que lo que quiere es que la besen. Lo gritan en las mansiones y lo gritan en los ranchos. Es un sentimiento tan iluminado como el puente colgante. Es una pasión tan histórica como el convento de San Francisco. Escuchá, es una pasión y una sensación tan placentera y tan rítmica y tan santafesina como tomar un liso bien helado. Late tu corazón, negro Colón, Colón, Colón, Colón, Colón, Colón. Es delirio, es amor, es cumbia, es porrón, es pasión. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, es porrón, es Colón, es pasión. Esto es el relato de la clasificación de Colón de Santa Fe en la última Copa Sudamericana frente al San Pablo en el Cementerio de los Elefantes, a cargo del amigo Adrián Brodsky, relator de la ciudad de Santa Fe, de LT9 Santa Fe, al que le estamos dando las buenas noches en este momento. ¿Cómo estás, Popi? Qué gusto poder saludarlos, poder estrecharnos en un abrazo bien rioplatense, ¿no? Desde Santa Fe, yo, ustedes allá en la hermosa Montevideo, pero compartiendo esto que genera el fútbol y los deportes en general, que es pasión, que es amor, que es encuentro, en un año difícil, pero bueno, en el que todos estamos también con la esperanza de salir adelante y levantar la copa ya por fin de año y desear cosas hermosas para todos, ¿no? Exactamente, bueno, con Adrián yo lo adelanté un poquito hoy. Nos une una amistad de encontrarnos por ahí y eso también lo generó el fútbol con una barra hermosa que armamos en Rusia, que estuvimos ahí. Con Adrián nos conocimos el día del partido Uruguay-Rusia. Ese y compartimos un montón de momentos hermosos y quedó un vínculo, una amistad que no hemos podido hacer ese asado, pero ya va a llegar. Pero después hemos conversado bastante en estos dos años y es de esa gente que uno siempre tiene presente. Para el asado tenemos más amague que el burrito Ortega y Venancio Ramos juntos, ¿no? Pero bueno, vamos, ya lo vamos a concretar en cualquier momento. Pero yo digo que, a ver, justamente esa es la parte linda del fútbol, ¿no? Más allá de las emociones, más allá de las pasiones, de la camiseta, del sentido de pertenencia. Digo, lo lindo es compartir, es poder cosechar amigos, es poder viajar, es poder estar en los momentos en los que hay emociones fuertes de por medio. Así que yo siempre soy un agradecido a esa posibilidad, ¿no? De encontrar amigos como vos, Poppy, de cualquier lugar del mundo en donde uno tiene esos corazones entrelazados por el fútbol, pero por otro montón de cosas, compartir códigos de la misma naturaleza. Así que yo estoy muy feliz de haberte conocido y de compartir esta amistad contigo, ¿no? Bueno, después de todos estos elogios... ¿Cuántos elogios? Lo que habrán sido esas noches en Rusia. Pasamos muy lindo, se pasó muy lindo. Bueno, Adrián es de Concordia, en Entre Ríos, pero también ahora está viviendo hace muchos años en Santa Fe. Es redactor, es periodista, docente. En este momento está haciendo un periodístico, Dame Radio, en la segunda mañana de LT9 Santa Fe. Y es también el relator de Deporte 9, por presentarlo de alguna manera, Adrián. Y bueno, Adrián, para empezar, ¿cómo surge eso de ser relator de fútbol? ¿Por dónde te nació? Mirá, yo siempre digo que hay actividades que son tan vocacionales que no se pueden ir formando a medida que uno crece. Esto de relatar fútbol o de ser periodista creo que nace con la persona, ¿no? Es muy difícil no tener la pasión por el fútbol, por el periodismo, por el relato, y después ir creándola con el paso de los años. Me parece que se nace, se trae de cuna. Y eso es lo que nos pasa habitualmente a los relatores, ¿no? Yo, como bien decías vos, nací en Concordia, frente a Salto, nos une y nos separa y nos une a la vez el hermoso río Uruguay. Así que siempre allá en mi Concordia natal escuché mucho Radio Uruguaya. Yo claro. Escuchaba a Víctor Hugo Morales desde que era muy chiquito y yo después, pensando pasados los años y en retrospectiva, me daba cuenta que todos los juegos que tenía de chico allá en Concordia eran una excusa para poder relatarlos, ¿no? No se salvaba ni una maderita, ni un pedazo de fierro, ni nada en casa de ser algún jugador de fútbol de la época, en unas casas de esas de ciudad con patio muy grande. Entonces, todo era canchita de fútbol, ¿no? Y todo era relato permanente. Así que yo digo, el relator de fútbol nace. Primero se trae de cuna, primero se trae como esencia, como vocación. Y después, obviamente, que uno lo va perfeccionando con el paso del tiempo, vas aprendiendo técnicas, vas practicando, te vas golpeando contra la pared porque cometés 10.000 errores, pero esencialmente es eso. Hay actividades, digo, que cuando son tan pasionales como esta, es imposible que aparezcan en algún momento, sino que se traen desde la misma cuna, ¿no? Y por ejemplo, acá te habla Darío, te saluda, un gusto charlar contigo, Adrián. En esa niñez, por ejemplo, ¿no? También pasa algo, ¿no? De que todos somos relatores cuando jugamos al fútbol, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos en algún sentido nos relatamos las jugadas o no sé, ahora que está la PlayStation o todas esas cosas, todos en algún momento relatamos al fútbol. Después digo, pero todos llevamos esa cosa de los goles y los festejos, ¿no? Hay también algo de eso. Sí, Darío, sí, un gusto saludarte también. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Porque, bueno, el fútbol es eso, es emociones, y es poder narrarlo, es poder contarlo. Yo, como te decía, en casa, es esa típica casa de barrio con un patio enorme que combinaba pedazos de tierra con césped, con pedazos de cemento. Entonces todo era canchita de fútbol, canchitas reales, porque no había pedazo de muro en donde no marcáramos un arco con mis hermanos y pateáramos allí, aunque los vecinos nos querían comer vivos, pero también era todo también canchitas, ¿viste? En donde jugaban, ya te digo, los pedacitos de madera, iba adaptando las distintas cosas que había en el patio los jugadores de la época. Había pedacitos de madera, pedazos más grandes que eran Kempe, porque era grandote, y otro era más chiquito, como el loco Houseman, qué sé yo. Claro. Entonces digo, iba adaptándolo y me armaba campeonatos y todo, pero yo siempre después pensé, esto era una excusa para poder relatarlo, para poder inventar alguna jugada desde la narrativa, para poder imitar a Víctor Hugo, qué sé yo, pero sí, es todos en definitiva hacemos el ruido de tribuna cuando vamos jugando o hacemos la narración del relator más importante convirtiendo un gol en la final de la Copa del Mundo, después abrís los ojos y estás en el campito con tus amigos que pesan más unos kilos más que vos todavía, ¿no? Adrián, estábamos hablando de relato. Tiranos o según Adrián Brodsky, tres características que tienen que tener alguien para relatar fútbol, que para vos son básicas y fundamentales. Mira, Popi, yo tengo el gusto de y la responsabilidad, ¿no?, de tener un curso de transmisiones deportivas en los dos institutos de periodismo deportivo acá en Santa Fe. Y cuando hablo de estas cuestiones, yo a mis alumnos habitualmente les digo lo mismo, ¿no? Muchachos, hay que tener un estilo propio, un estilo determinado. Yo creo que están marcadas las tendencias, ¿no? Aquí en la Argentina, por ejemplo, en mi época, el estilo o la línea la bajaba José María Muñoz, claro, que tenía un 90% de audiencia, y era un tipo pasional, era un tipo descriptivo de la tribuna y demás. Después llegó en el año 1981 Víctor Hugo a la Argentina y marcó otra tendencia del relato más florido, con más metáforas, figuras, con jugar con la realidad política, social, con el cine. Entonces digo, uno tiene que adoptar un estilo, pero después darle una impronta que lo identifique. Entonces me parece que esa identidad del relator es lo primero que hay que lograr. Y después estar permanentemente capacitándose. Esto es muy dinámico, o sea, el relato del fútbol va variando, las situaciones que uno puede describir van variando, escuchar a otros relatores de distintos lugares del mundo también te da una apertura en cuanto a posibilidades de incorporar términos o incorporar ritmos en momentos determinados, y después estar muy actualizado. Yo creo que un relator de fútbol, si adoptás un estilo de mucha dinámica, tenés que estar al tanto en cuestiones políticas, sociales, deportivas, del espectáculo, de la cultura, para poder volcarlo en el relato, porque si no se torna un relato muy lineal, en donde lo único que haces es nombrar apellidos y describir una jugada, y eso creo que es solamente la base, es la esencia, es el material con el que trabajas. Todo lo otro se lo da la impronta del relator, que tiene que estar permanentemente capacitado, informado y actualizado de las cosas que pasan a todo nivel, ¿no? Exactamente. Totalmente. Adrián, ¿te acordás el primer partido que relataste? Sí, claro que me acuerdo, porque fue en Concordia, fue en la Liga Concordiense de fútbol. Yo estudiaba en Santa Fe y jugaba a ser relator de alguna manera, estaba estudiando abogacía y periodismo, y allá por finales de la década del 80 me llaman de una radio de Concordia y me decían, ¿querés venirte los fines de semana de Santa Fe a Concordia y relatar los partidos de la Liga? Yo para mí era como que me había contratado, no sé, viste, la televisión española, dale, no sé, y la mejor radio del mundo. Y me iba todos los fines de semana, obviamente, casi sin retribución económica, creo que no me pagaban ni siquiera el pasaje, ¿no? Me iba a dedo a veces para poder transmitir los partidos de la Liga Concordiense de fútbol. Y así empecé, y así comencé a transmitir los partidos de Liga, pero yo siempre digo también lo mismo, ¿no? Con la misma, yo tuve después a lo largo del tiempo la gran placer de relatar, qué sé yo, el Mundial de 2014 o partidos para la televisión pública en la cancha de Boca o de River, y yo siempre tomo los partidos con la misma trascendencia. Entonces, aquellos partidos de la Liga Concordiense de Fútbol donde jugaban Libertad, Ferrocarril, Sarmiento, Victoria, Santa María de Oro, qué sé yo, los relataba, los preparaba de tal manera como si fuesen la final de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, siempre tengo enormes recuerdos de esos partidos, y me marcaron además a fuego, ¿no? Yo siempre digo que uno comete tantos errores y se cree tan bueno en esos momentos, crees que ya estás superado, que sos un relator de primer nivel, y cuando lo volvés a escuchar te da vergüenza, pero no vergüenza por lo que relataste en ese momento, porque era para lo que te alcanzaba. Te da vergüenza haber creído que el relato era bueno, ¿viste? Entonces yo siempre los dejo marcados, o me acuerdo justamente para eso, para decir cuántas cosas uno tiene que ir aprendiendo con el paso del tiempo y cuán humilde debe ser en torno a la evolución que tenés en tu actividad, ¿no? Totalmente. Exactamente. Totalmente. Y por ejemplo, Adrián, vos que trabajaste, dijiste la pasada en Fútbol para Todos, en televisión, aparte de que debe haber, me imagino, tener terribles diferencias relatar radio y tele, ¿no? ¿Cómo se prepara un relato televisivo a diferencia de lo que es la radio, que es todo más vertiginoso, que tenés que estar como a no podés dejar espacios vacíos, ¿no? ¿Cómo es la diferencia y cuál te gusta más? Y que yo me imagino con la respuesta, pero ¿cuál te gusta más y cuál? Bueno, primero, mira, Sí, yo cuando empecé a relatar en televisión, yo estuve 7 años en Fútbol para Todos, ¿no? Y cuando yo era esencialmente relator de radio, entonces lo que más me gustaba era crear imágenes a través de la palabra. Y bueno, yo cuando me preguntaban de entrada, ¿qué te gusta más, radio o televisión? No dudaba porque la radio era mi esencia, era lo que me apasionaba, lo que me atraía, lo que me seducía. Pero después empecé a tomar cariño por el relato televisivo también y llegó a una cierta igualdad, ¿no?, en mis preferencias. Pero digo que hay mucha diferencia. Yo encima, durante esos 7 años, seguí relatando para la radio aquí en Santa Fe, y estuve en ESPN, en Radio Rivadavia también, y tenía que cambiar el chip, no de una semana a la otra, de un día para el otro. Claro. Por ahí relataba un partido en televisión el viernes a la noche, y el sábado a las 2 de la tarde estaba abriendo la transmisión para el partido de radio, ¿no? Entonces tenía que cambiar el chip. Y hay muchísimas diferencias. Algunos dicen, vos recién nombrabas una, que creo que es un porcentaje muy mínimo si uno establece diferencias, es decir, una tiene más ritmo que la otra. Sí, es verdad, uno tiene que darle más ritmo, más palabras, pero hay un montón de otras diferencias en el armado de las oraciones, en la utilización de los adverbios de lugar, en la capacidad descriptiva que tenés que tener en un lado y en otro. En televisión debes nombrar justamente lugares pudiendo apoyarte en la imagen. El jugador lleva la pelota por allá, el balón pasó por aquí. En cambio, en la radio vos decís, che, ¿este de qué está hablando? ¿Dónde es? ¿Aquí, allá o más acá? Entonces digo, esas cuestiones, pero fundamentalmente la diferencia principal, puedo estar enumerando una lista enorme, la diferencia principal pasa por, en la radio tenés que crear imágenes, en la radio tenés que contarle a una persona que no ve todo lo que está ocurriendo, entonces nada es reiterativo en cuanto a la descripción de los colores, de las situaciones, del lugar, de todo lo que podés narrar. En cambio, en televisión estás acompañando una imagen, algo que la persona, el televidente, ya lo ve. Entonces lo que tenés que tener es mucho dato accesorio para no redundar, porque si vos en televisión una pelota pasa apenas arriba del travesaño y el televidente ve que pasa apenas arriba del travesaño y el relator le dice la pelota pasó apenas arriba del travesaño y el comentarista viene atrás y dice pasó apenita arriba del travesaño, estamos diciendo todo lo mismo. Entonces digo, tenés que tener justamente esos datos complementarios como para acompañar la imagen que ya se está viendo. Esa es la diferencia fundamental. A partir de ahí, todas las otras diferencias de ritmo, de descripción, de armado de oraciones que vienen en un relato y en otro, ¿no? Exacto. Adrián, bueno, hablamos de Fútbol para Todos. ¿Qué significó para vos haber estado 7 años en Fútbol para Todos? Mira, Popi, yo siempre fui muy defensor del programa Fútbol para Todos. Más allá de mi participación profesional allí, yo desde lo personal crecí muchísimo, ¿no? Fue un desafío muy importante porque que vos estás frente a una transmisión que, qué sé yo, a mí me tocó transmitir en la Bombonera o en la cancha de River, y después ves el rating y ves que hay, que tenés, qué sé yo, 30 puntos de rating, es decir, que hay más de 10 millones de personas que están viendo el partido. Obviamente, claro, que el rating no lo generás vos como relator, ni el comentarista lo genera el espectáculo, pero vos tenés que acompañarlo y aprovecharlo, ese rating, ¿no? Entonces, desde lo profesional significó un paso muy, muy, muy grande, un desafío muy importante, la necesidad de estar cada vez más informado y más capacitado para poder narrar. Pero desde el programa Fútbol para Todos yo fui un defensor, incluso yo cuando empezó el programa no era partícipe, no era el relator, empecé unos meses después, y todos esos meses fui defensor del programa, de la idea, de la filosofía de Fútbol para Todos. Hola. Yo creo que el Estado asuma para sí esa posibilidad de equilibrar desigualdades es un hecho fundamental. O sea, encogerse de hombros y decir, y a mí no me corresponde esto, es avalar que aquellos que tengan dinero puedan ver una cuestión tan folclórica y tan nuestra, tan rioplatense como es el fútbol, y los que no disponen de dinero tengan que apretar la ñata contra el vidrio y mirarlo desde lejos a un gol que está haciendo Boca, apretada la cara contra un vidrio en una estación de servicio. Digo, esa diferencia el Estado la puede modificar, si querés, con programas de este tipo, en donde aquellos sectores más pobres, más vulnerables, tengan acceso a una cuestión tan nuestra como es el fútbol, que genera el encuentro familiar, que genera la reunión de amigos, que genera un montón de cosas más allá del espectáculo en sí. Totalmente. Entonces digo, la esencia del fútbol para todos fue una cuestión realmente que para mí fue una determinación del gobierno muy importante. Algunos no lo entendieron de esta manera, aparecen las mezquindades de aquellos que dicen, ¿y por qué yo con mis impuestos tengo que pagar para que otros vean fútbol? Creo que no es la cuestión de solidaridad y de hermandad que uno está bregando a través de un programa de este tipo, porque yo con el mismo criterio puedo decir, ¿y por qué mis impuestos van a mejorar la plaza del barrio si yo nunca voy a la plaza? Pero no pasa por una clase de convivencia de ese tipo, pasa por, ante una desigualdad tan notoria como que algunos puedan ver un gol de Boca, de River, de Colón o de Unión, y otros no puedan verlo y no puedan acceder a él, el Estado intervenga para, obviamente, ponerse al frente de esa situación. Ojalá, yo siempre soy un convencido que esto va a volver en algún momento y que vamos a entender que estas cuestiones tan nuestras, tan folclóricas, tienen que tener un acceso de toda la población, ¿no? Totalmente, y ojalá que así sea, ¿no? Pero bueno, vamos a situarnos un poco en Santa Fe, que es donde vos estás relatando ahora, que me imagino que es una ciudad que, como otras, hoy comparamos en el arranque a Córdoba, Rosario, entre las más futboleras del interior, y Santa Fe tiene su clásico, ¿no? El Colón Unión, ese clásico que se vive con tanta pasión. Contanos un poco, ¿Cómo lo vive la ciudad el día del clásico? ¿Cómo lo vivís vos? Y después, que nos cuentes eso, ¿qué clásico recordás así que hayas relatado que no te olvidaste nunca más? Esta es una ciudad eminentemente futbolera, se respira fútbol en Santa Fe. Yo digo que en la Argentina hay ciudades que son mucho más futboleras que otras. Vos me dirás, ¿cómo? ¿Y cómo marcas la diferencia? ¿Sabés cómo se marca la diferencia? Por la historia y la tradición que tienen esas ciudades en el fútbol grande de la Argentina. Obviamente en Buenos Aires surgió el fútbol a nivel nacional y aparecieron los Boca, River, Racing, Independiente. Pero también otras ciudades como Córdoba, nombrabas vos, Rosario, Santa Fe, La Plata, Tucumán, si querés, son ciudades muy futboleras porque tienen tradición del fútbol del interior, de la Argentina profunda, de tierra adentro. Entonces ya en la década del 50 y del 60, los Colón, los Unión, los Central, Newell's, Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán, Talleres de Córdoba, empezaron a pelear contra los grandes de Buenos Aires, ¿no? Y entonces era una lucha que trascendía más allá de las cuestiones futbolísticas. Y entonces el tipo en Santa Fe, nacido en la década del 50 y del 60, se hizo hincha de Colón y de Unión, a diferencia de otros lugares de la Argentina, en donde son hinchas de Boca, de River, y de manera secundaria, tal vez, de un equipo de la región, ¿no? Entonces, esas ciudades son de estirpe futbolera. Y Santa Fe es una de ellas. Santa Fe tiene en Colón y en Unión dos emblemas, dos instituciones que se necesitan mutuamente, aunque el folclore del fútbol las hace estar enfrentadas, claro, en cada instante, ¿no? Y los clásicos, yo los clásicos los adoro. Vos sabés que hay alguna tendencia por ahí de directivos, de cuerpos técnicos, de jugadores, decir, che, más vale achicamos los márgenes de posibilidad de violencia y que no se juegue el clásico. Yo digo, no, más vale tomemos todos los recaudos necesarios, tratemos de crecer como sociedad para que los clásicos se jueguen permanentemente. Además, cada vez que se juegan más clásicos, se le quita más presión también al hecho de jugar uno contra, exacto, otro, y sobre todo el miedo a perder. Entonces, yo los clásicos los vivo con mucha intensidad y nosotros aquí a nivel radial también tenemos una historia muy grande en Santa Fe, ¿no? Digo, porque la radio donde yo estoy, que es LT9, fue la primera radio con licencia en el interior del país, surgió allá por 1924. Y va rumbo a los 100 años, ¿no? Y justamente los grandes partidos de Colón y de Unión y las gestas deportivas de Santa Fe pasaron por LT9, era la única radio que existía a nivel regional, ¿no? Entonces tiene mucha historia. Yo a los clásicos lo vivo intensamente y esa historia radial hace que nosotros seamos un poquito piantados, un poquito locos, ¿no? Porque tenemos transmisiones, por ejemplo, de 12 horas de previa cada vez que se juega un clásico. Claro, cuando se juega a las 7 de la tarde, nosotros empezamos 7, 8 de la mañana, empezamos con la previa y con el recorrido a la ciudad y con los recuerdos y con los goles Aires. Y vos sabés que nos pasa algo que realmente yo siempre me asombro, ¿no? Porque no solo, muchos nos dicen, ¿y qué van a hacer en 12 horas? ¿Qué material periodístico tienen para 12 horas? Pero no solo que nos alcanza el material periodístico, sino que quedan producciones afuera. Ajá. Entonces vos no las podemos pasar porque no nos alcanza el tiempo. Entonces yo digo, che, somos locos de verdad, porque si estamos 12 horas en una transmisión y una producción que hicimos no la podemos pasar porque no nos alcanza el tiempo, estábamos un poco piantados, ¿no? Pero esa es la intensidad con que se vive en Santa Fe el clásico. Yo recuerdo varios, vos sabés que hay un clásico tristemente célebre que me tocó relatar, que fue por televisión, porque fue un clásico en Fútbol para Todos, que se jugó a puertas cerradas. Ahora parece habitual, ¿viste? Claro. Sí, pero sí. Ese clásico, por el socialismo gobernaba en Santa Fe y la impericia y la impotencia para brindar seguridad en espectáculos deportivos hizo que decidieran jugar un clásico a puertas cerradas a las 11 de la mañana. Entonces todo lo que era el fervor de las tribunas habitualmente se centró en el ruido que ahora se escucha, ¿viste? El grito del banco de suplentes, el grito de los jugadores, y bueno, y entonces yo tenía la responsabilidad de llevar a todo Santa Fe con la pasión que se vive el clásico a través de la televisión con Viviana Vila, me acuerdo, como, claro, como comentarista, llevar esas imágenes y esa narración, ¿no? Entonces, yo me decía a mí mismo, qué responsabilidad, la verdad que hay una expectativa tan grande porque ninguno podía ir a la cancha, y bueno, ese clásico. Después he relatado varios, ¿no? Triunfos de Colón y de Unión, el Unión que volvió a primera división y que le ganó a Colón 2-0 cuando no era candidato a poder ganar ese partido, clásicos en los que el Bichi Fuertes hizo goles, a mí el Bichi me inspiraba, por ejemplo, para la narración, así que recuerdo muchos, ¿no? Y te reitero, lamentablemente me tocó ser protagonista de lo periodístico de ese clásico que se jugó a puertas cerradas y que ojalá nunca más pase una cosa como esa, ¿no? Bien, Adrián. Y ya que vos sos mucho de las imágenes y que estamos hablando de clásicos, nos gustaría que vos nos llevara, por ejemplo, vamos a imaginar un escenario, octubre, noviembre, calor, con gente, con visitantes. Narranos vos cómo es levantarse un domingo de clásico Santa Fe. ¿Qué hago yo como hincha? ¿A dónde voy? ¿A qué bar vamos? ¿Dónde paseamos? O sea, ¿cómo se vive? Mostrarnos Santa Fe el día del clásico, a ver, a través de las palabras. Sí. No, pero vos sabés que más que día de clásico, a mí me emociona mucho la narrativa de en primera persona, ¿no? Uh-huh. De los hinchas de Colón o los hinchas de Unión en relación a lo que se está viviendo en los últimos años, que es la participación de los equipos de Santa Fe en copas internacionales. Claro. Colón y Unión a nivel nacional son equipos chicos, ¿no? Claro. Esto es como que en Uruguay, bueno, River de Uruguay, por ejemplo, está participando en los últimos torneos internacionales, sí. Y vos sabés lo que significa para el hincha de River poder estar compitiendo contra el San Pablo, contra el Atlético Mineiro, contra Boca, River. Entonces, al hincha de Colón y al hincha de Unión le sucede más o menos lo mismo. Entonces, esa narrativa en primera persona pasa por la cantidad de recuerdos que le vienen a la memoria. Aquel hincha sufrido, aquel hincha de barrio, aquel hincha de sectores vulnerables, que no le alcanza el dinero a lo mejor para poder recorrer América con el equipo, pero que la va recorriendo a través de la radio, a través de las imágenes televisivas, y que llegado el momento es tan fuerte el evento, como por ejemplo la final de Colón en la Copa Sudamericana, o Unión jugando contra el Atlético Mineiro en su participación en Copa Sudamericana, que hace lo que sea para poder estar presente. Entonces, los tipos venden la garrafa, venden la bicicleta para poder tener dos mangos para poder viajar, para que les alcance por lo menos para el colectivo y para un sándwich mientras van viajando, ¿no? Y cuando vos le preguntás, che, ¿pero por qué? ¿Vale la pena esto? Y te empiezan a contar su historia familiar. Y esa historia familiar, Martín y Poppy, es la que a uno realmente lo sensibiliza y le hace brotar las palabras. Porque esa historia familiar está vinculada con el abuelo que ya no está, y ese abuelo que toda la vida quiso verlo campeón a Colón o quiso verlo campeón a Unión y no lo pudo hacer. Y se acuerda cuando ese abuelo lo llevaba de la mano y él era chiquito a la cancha, y esa camiseta de piqué transpirada al rayo del sol en pleno barrio Centenario en la cancha de Colón o en la avenida López y Planes en la cancha de Unión. Y ese abuelo que le decía, alguna vez Colón Colón va a ser campeón y yo no voy a estar, pero lo voy a ver con tus ojos desde el cielo. Entonces, los tipos que ahora ya son hombres grandes y que tienen sus propios hijos se acuerdan del abuelo y tienen bien apretada en el puño la medallita que el abuelo les dejó para el día que vos lo veas a Colón o Unión campeón, y entonces apretala fuerte porque yo voy a estar con vos. Y el tipo está ahí, el abuelo está ahí con ellos y está dentro de su corazón, y tienen la remera, la misma esa de Piqué que el abuelo le dejó, que a lo mejor le dijo que era de la Chiva de Imeola o del Turco Ali, que era mentira, pero igualmente la tienen como un símbolo de todo eso. Y se acuerdan cuando el abuelo iba con el padre y ellos chiquitos a la cancha, y después salían y se comían un choripán y lloraban juntos y gritaban juntos. Entonces todas esas emociones hacen que uno piense, Martín, Poppy, que el fútbol es mucho más que 11 tipos de un lado y 11 del otro corriendo atrás de una pelota, que es mucho más que tratar de hacer un gol o tratar de evitarlo. Pasa por cuestiones íntimas, familiares, de la vida, de los sentimientos. Y entonces eso a mí realmente me emociona. Y yo cuando estoy narrando un partido de Colón o de Unión a nivel internacional, me acuerdo de esas personas, me acuerdo de ellos, de los abuelos, de los tíos, de las medallitas, de las promesas, de vender la bicicleta para viajar. Entonces digo, a los jugadores a veces uno les pide, no que sean hinchas del equipo porque son profesionales, pero que por lo menos cada vez que van a trabar se acuerden de esas personas, que lo tengan en la cabeza, que no sea el profesionalismo lo que prive, sino en algún momento decir, yo me estoy jugando por esto, porque estos son aparte los que sienten realmente este deporte y este juego maravilloso. Así que a mí generalmente las palabras me salen del corazón por eso, por los relatos en primera persona de todos aquellos que lo viven tan intensamente al fútbol, ¿no? No, y aparte otra cosa, ¿no? Todo lo que narrabas recién y decías y nosotros escuchamos, yo me lo estaba imaginando como estabas como haciendo una transmisión. O sea, yo me focalizaba en que parecía que estabas contando, no sé, un triunfo de Colón o de Unión, y el hincha que se le viene a la mente todos esos recuerdos que nombraste vos, lo del abuelo, lo de la medallita, lo de su historia de vida, lo de ser un cuadro chico, lo de toda esa épica que contiene obviamente los grandes triunfos y que también llevan a esos grandes relatos también por ver una ciudad conmocionada, por lo menos la mitad de una o la mitad de la otra. Es terrible. Yo creo que no hay ninguna actividad en el mundo, primero tan pasional como el fútbol, y segundo que le brinde a los pequeños la posibilidad de sentirse grandes. A ver, si nosotros hablamos de economía, la Argentina o Uruguay, y nunca van a poder tener los recursos y manejar la economía como Rusia o Estados Unidos, por ejemplo, o como China. Uh-huh. Ahora, si hablamos de fútbol, por más Estados Unidos, Rusia, Alemania, o China que seas, te aparece Maradona, te aparece el flaco Francescoli, te aparece Bochini, te aparece Rubén Paz, y te deja tres tipos tirados en el suelo mirando como con su zurda van manejando la pelota. Entonces ahí no hay diferencia. Ahí vos, que sos el más pequeño, tenés la posibilidad de sentirte grande y decirle, esperen muchachos, acá mando yo. Yo soy el que te gambeteo y que te hago el gol. Por más que te maten pibes en la guerra, o por más que sus economías absolutamente desalmadas te quieran marcar el rumbo económico de Uruguay o de la Argentina, yo jugando al fútbol te hago los goles yo, acá no hay nadie que me pare, acá no hay ningún lineamiento internacional, ni ningún Donald Trump, ni ningún Putin que me diga cómo tengo que manejarme. Entonces digo, esas cuestiones son las que uno tiene que valorar de menor a mayor, ¿no? Te pasa en el barrio cuando vos tenés al chiquito que juega bien a la pelota y le gana a los grandotes porque es más habilidoso. Lo tenés en los equipos chicos de Uruguay o de la Argentina que de repente surgen desde el barrio más humilde y le ganan a Peñarol o Nacional, o le ganan a Boca o a River en la Bombonera o en el Monumental. Y lo tenés a nivel selección también, ¿no? Entonces por eso a mí me ponen orgullosos, reitero, los negros jefe o los pasarelos, o los Maradona o los Francescoli, porque realmente surgen desde un lugar mucho más vulnerable y terminan siendo número uno a nivel mundial, más allá de las superpotencias que se enfrenten, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Adrián. La verdad que es un placer escucharte. La última, porque podríamos estar hasta las 12 de la noche, la verdad que es así. Podríamos hacer una transmisión de esa de 12 horas, claro, ¿qué hacen ustedes? Sí. Tranquilamente. Cuando quieran. Sí. Que nos tires qué personaje o qué personajes conociste gracias al fútbol, o que de esos personajes del fútbol inolvidables que tu profesión te llevó a conocer? ¿Alguno a destacar? Todos los que no me hubiese imaginado nunca en mi vida, no solo el fútbol, sino el periodismo, ¿no? Claro. Yo también, ahora vos bien decías, estoy haciendo periodismo integral, digamos, periodismo político y social y demás, un programa de 9 a 12 a la mañana de la radio, que es el horario de mayor encendido de cualquier radio. Y digo, eso me lleva, primero, a un desafío importante también de estar muy preparado en otros ámbitos, ¿no? Pero además, yo ya lo hacía desde Concordia también, en noticieros, allí en Concordia, en un canal de televisión que se llama Telecinco, y entonces esa actividad de periodística, no solo a nivel deportivo, me llevó a hacer notas a presidentes de la República, a hacerle nota a Diego Armando Maradona, a hacerle nota, no sé, a Baltasar Garzón, por ejemplo, entre las que me acuerdo. O sea, todos los personajes del ámbito político, social y deportivo, tuve la oportunidad de tenerlo cerca y de poder hacer una nota, cosa que obviamente era impensada cuando yo era un gurí que jugaba y relataba solo los partidos allá en Concordia, ¿no? Así que yo siempre soy un agradecido, no solamente por lo que hablábamos al principio, de poder haber viajado, de conocer otras culturas, de conocer amigos como Poppy, como tantos que en distintos lugares del mundo uno tiene y se va contactando permanentemente, porque creo que justo en este año 2020 es cuando más nos dimos cuenta que esas cuestiones que nacen del corazón y de la amistad y de las relaciones son las más importantes, ¿no? Así que conocí todos los personajes, desde nota con, ya te digo, Baltasar Garzón, presidente con Néstor Kirchner, con Diego Maradona, y bueno, y para mí es un orgullo poder haber llegado a eso, ¿no? A tener acceso a esa posibilidad de entrevistarlos y estar con grandes personas, ¿no? Adrián Broski, la verdad que Adrián, por eso te agradecemos un montón. Se nos termina el programa, si no seguiríamos. Ha sido una linda charla como la que siempre tenemos. Y bueno, y nosotros vamos a seguir en contacto. Y la verdad que de acá agradecido, bueno, desde Alvarito el operador, Darío acá conmigo, acá en el programa, y yo, de haber aprendido. Yo creo que aprendemos un montón. Sin duda. Contándonos cosas entre nosotros, Adrián. Poppy, querido. Vos sabés que yo creo que te he contado en alguna noche de brindis por triunfos uruguayos o argentinos. Sí, sí. Te he contado que una de las mayores emociones a nivel futbolística, yo era muy, muy botija, y las viví en el Centenario de Montevideo, porque uno de los primeros partidos que vi en mi vida a nivel profesional y con tantas emociones fue en el Mundialito en el 81, ¿no? Y era, bueno, obviamente hincha del equipo argentino del Flaco Menotti, pero también tenía un enorme respeto y admiración por aquel equipo de Rodríguez, Moreira, Washington Olivera, de León, Martínez, Venancio Ramos, de La Peña, Krasovsky, Paz, Ramos, Victorino y el viejo Julio César Morales. Así que siempre estuve cerca del fútbol uruguayo, siempre lo rescaté y lo admiré, siempre tuve esa tremenda devoción por, sobre todo eso, la vieja garra charrúa, ¿no? Que nos van a contar a nosotros, integrantes del litoral argentino o de Uruguay, lo que es esa prepotencia en cuanto a convicciones y valores de José Gervasio Artigas o de Pancho Ramírez. Entonces digo, esa admiración siempre la tuve. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida haber podido viajar con mi familia, una familia de clase media, ¿no? Y pudimos viajar a Montevideo e instalarnos a ver ese mundialito, donde, reitero, primero era hincha de Argentina y después me transformé en hincha de Uruguay. Así que es un gusto para mí hablar con ustedes. A mí también me trae muchísimos recuerdos y emociones. Y te reitero, en este año creo que lo que más hemos aprendido es eso, ¿no? Que esas emociones, esos recuerdos, esas cuestiones del corazón son las que hay que rescatar para ser feliz en la vida, ¿no? Y con eso lo dijiste todo, Adrián. Ya está. Te agradecemos muchísimo por este rato y por esta charla preciosa. Y bueno, y se repetirá en algún momento. Y ese asado va a salir. Sí, no te preocupes, duda, Adrián. Duda, sí. Y lo hacemos en Buenos Aires. En Santa Fe o en Montevideo. Buenos Aires o Montevideo. Sea. Vamos a tener que hacer tres asados, como viene la mano. Y bueno. ¿Se harán? Hacemos un triangular y de vuelta, ¿te parece? Exactamente. Adrián, como siempre, agradecido de verdad y estamos en contacto. A a ustedes, Popi, a ustedes. La pasé muy bien, la verdad que la pasé muy bien, muy muy agradable charlar con ustedes y a disposición para cuando lo requieran y para compartir todas estas pasiones que tenemos en el corazón. Un abrazo grandote, saludos a todos. Otro para vos. Nos vamos a un pequeño cortecito y ya venimos para despedirnos, dale. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.